que pasa es rencor, llantos con poca visión. De ti aprendí lo que pronto viví, callos de tanto huir, de miedos y sin medir, ratos de mi control que perdí a la razón. Son como conciencia hoy para salir del montón. De ti aprendí lo que pronto viví, me basta con el sol, me sonran las manos hoy. Aquí emprendí un vuelo que partió, y cuando brille el sol brotarán los tallos de una flor. Nuestro amor se hará vulgar, se basará en nuestro temor que llegó hasta aquí. El respiro llegó, mi conciencia terminó de mí hacia ti. Te llevo al pantalón, respiros de cartón, palabras cenando aquí. Estoy, no voy, no vuelvo a este vagón. Tomo conciencia hoy para salir del montón. De ti aprendí lo que pronto viví, me basta con el sol, me sobran las manos hoy. Aquí emprendí un vuelo que partió, y cuando brille el sol brotarán los tallos de una flor. Nuestro amor se hará vulgar, se basará.